Pues aquí estamos refugiados de estas frías madrugadas, fríos días de diciembre, que es mejor pasar, incluso yo creo en soledad, al calor del hogar de antes, el de leña, que es al que os invito esta noche junto con Alex y Anchón, con una selección musical que me atrevería a calificar de trance medieval, porque tanto por la instrumentación como por sus melodías en momentos del siglo XIV muy flipantes. También tenemos una selección de sencillas y aromáticas recetas de cocina recogidas en conventos y monasterios de monjas y de monjes por separado, muchos de ellos nacidos y o construidos en el medievo, por cierto. Y como guindilla al trance medieval, incluiremos algunos de los éxitos o grandes canciones ignoradas de los siglos XX y XXI, a modo de modificación, ¿no? Bueno, pues no obstante, si al final eres incapaz de recalentar un café en el microondas, te queda la alternativa, que es donde estamos, de sobrevivir pues de vez en cuando gracias a las tapas de los baretos o al restaurante de los amigos de la esquina, donde nos ponen así de vez en cuando unos garbanzos ración madre, es decir, hasta el bordecito del plato. Vámonos de esta, vámonos. de primera. Preparación. Hará falta una habitación que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas. Para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, un frasco. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas. Agua mineral, bebida isotónica. Pornografía. Un colchón. Un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos. Una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también, a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta. ¿Vosotras de qué generación sois? De la de Peter. De la de Peter. De la de Peter. ¿De qué generación eres? De la de Peter. La generación de... Reverendas Madres y Clarisas, Monasterio de Nuestra Señora de Rivas Nofuente. El monasterio data del siglo V. Pimientos rellenos. Ingredientes: un bote de pimientos de tamaño corriente, un bote de salsa de tomate, 300 gramos de carne de ternera picada, 100 gramos de carne de cerdo picada, una cebolla pequeña picada, 2 dientes de ajo picados, medio litro de aceite, un plato con harina y sal. Elaboración: en una sartén se vierte un poco de aceite y se fríen la cebolla y los ajos, añadiendo la carne, moviéndolo bien con una cuchara de madera, incorporando los huevos muy batidos, sazonando de sal, retirando la sartén para que no se cuajen demasiado. Con los pimientos fuera del bote, se cortan en tiras de la anchura que se desee. Ponemos una tira de pimiento, colocando encima una pequeña cantidad de picadillo, tapándolo con otra de pimiento. Se envuelven en harina y huevo, friéndolo por tandas en aceite fuerte, pasándolos a una cazuela. Por último, se les incorpora la salsa de tomate, manteniéndolos cociendo a fuego lento como 15 minutos. Se dejan reposar y se sirven. Reverendas Madres Agustinas, Monasterio de San Pedro, Medina de Pomar. Su presencia en esta localidad se remonta al año 1562. Manjar real. Ingredientes: 6 huevos enteros, más otras 6 yemas y 460 gramos de azúcar. Elaboración: en un recipiente adecuado se baten las 12 yemas, a las que previamente se habrán incorporado las 6 claras restantes y el azúcar. Cuando ya hemos conseguido homogeneizar la mezcla, se pone el cacharro a fuego lento sin dejar de mover con una cuchara de palo hasta lograr una pasta cremosa. Por último, se retira, se deja enfriar y se sirve. Iba por la carretera de Madrid a Pantequera, a las 2 de la mañana no había quincena. Mi barriga se quejaba y las piernas me temblaban del hambre que yo tenía al desalucinar. Me persiguen huevos fritos con patata y con ajito, con el centro amarillito y una viena para mojar. Me persiguen huevos fritos con el borde doradito para calmarme el apetito, porque no he comido nada. ¡Esta chile! ¡Un huevo frito! Thank you. calentada cuando llego tarde a casa. La imbécil de mi hermana que me pica y que se pasa. La loca de mi madre que me chilla y no se cansa. Y el viejo derrotado que se va a bailar. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. Qué horas son estas. Vete a la cama. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. Qué horas son estas. Vete a la cama. Un beso en un rincón, un abrazo hasta mañana. Qué hombre me sentía cuando a ti te acompañaba. Tú eras todo y yo era nada. Pisamos los charcos, tan lejos estaba. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. Que tenemos ya vencida la hipoteca, la despensa está tan hueca que no queda que guisar. Pero viendo consumada la derrota, mi conciencia se ha rota y me ha dado por pensar que tan cierta como lo es nuestra agonía, evidente es la ironía de quererlo remediar. Que tan cierta como lo es nuestra agonía, evidente es la ironía de quererlo remediar. Y tú y yo desayunando macarrones, de los que han sobrado ayer a cenar. Que si hubiera que saciarme con tus besos, en vez de estar en los huesos, lo que habría de engordar. Que si hubiera de saciarme con tus besos, en vez de estar en los huesos, lo que habría de engordar. Y no pienses que no escucho tus reproches, ya que incluso ha habido noches en que no has parado de hablar. Pero ¿cómo habré de hacer para calmarte? ¿Cómo hacer para inculcarte lo que no puedo explicar? También sé que no me juzgas por mis bienes, lo que ves es lo que tienes y no hay mucho que juzgar. Ahora viene lo tocante a la ternura, me darán la sepultura sin haber dejado de amar. Ay, ahora viene lo tocante a la ternura, me darán la sepultura sin haber dejado de amar. Y tú y yo desayunando macarrones, de los que han sobrado ayer para cenar. Que si hubiera de saciarme con tus besos, en vez de estar en los huesos, lo que habría de engordar. Que si hubiera de saciarme con tus besos, en vez de estar en los huesos, lo que habría de engordar. Cuando te sirven la cena recalentada, suele ir acompañada de movida. Otra movida hemos visto cuando tienes la despensa vacía y desayunas los ya recalentados macarrones. Podríamos aprender de los benedictinos de Santo Domingo de Silos, por ejemplo. Según consta en los correspondientes en documentos, 14 fueron los monasterios creados por San Benito, citándose entre ellos el de Monte Cassino, destruido por los lombardos el año 580. De ellos recogemos esta sobria receta de crema de cebolla y zanahoria. Ingredientes: 600 gramos de cebolla limpia, 300 gramos de zanahorias y sal. Elaboración: se pone todo a cocer en agua hirviendo. Cuando lleva cociendo unos minutos, se prepara en un recipiente aparte unas rebanadas de pan, las cuales se remojan en el agua de la sopa. Cuando esté cocida la zanahoria, se incorpora un cazo sopero grande de tomate frito natural. Esto no estaba en los ingredientes, para que dé un hervor. Se tritura el pan y se añade al resto de la sopa, hallándose dispuesto para servir. Esclava de Santa Rita, con la monja dale que dale con la cocina, con las sartenes y las peronas en los fogones y las tinajas llenas de tortas de chicharrones. Torno rueda, rueda que rueda, Ave María. La tornera fue sin pecado, fue concebida. ¿Qué quiere, niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió de gloria verlo como la escarcha. A freír a los vecinos, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena ven las monjas que te dan gloria bendita, pastelillo de tronca y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen quien sueñosa apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perón la calabaza, tres salves, un padre nuestro y la gracia de tus manos, tres salves y un padre nuestro y la gracia de tus manos. Convento de las esclavas, Jesús, qué pena. Hay una monja con bulanicos en la cabeza, que por ser mala la Virgen pura como castigo, le ha retirado perdón de la arriba su pastelillo. Los niños juegan en Plaza Nueva, la rueda rueda, igual que rueda la cabecita de la tonera, que por un dulce de calabaza, dice la copla, que por un dulce de calabaza se volvió loca, que era la hermana tornera, espía de Satanás, y fue a robar la receta del dulce de Navidad. A la cena ven la monja, que te dan gloria bendita, pastelillo de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perón la calabaza, tres salves, un padre nuestro y la gracia de tus manos, tres salves y un padre nuestro y la gracia de tus manos. Reverendas Madres Agustinas, Monasterio de la Madre de Dios, Burgos. La fundación se remonta al año de 1543. Y así hacen la leche frita. Ingredientes: medio litro de leche, dos huevos, dos jícaras de azúcar, una jícara de maicena o de harina de trigo, tres cuartos de litro de aceite, la corteza de un limón y una pizca de canela molida. Elaboración. En un recipiente de tamaño adecuado se mezclan todos los ingredientes, poniéndolo a hervir sin dejar de mover. Una vez que se han eliminado los grumos y con la consistencia adecuada, se vierte el contenido en el fondo de una fuente rectangular, procurando que se quede como de un centímetro de espesor, dejándolo enfriar un mínimo de 2 horas. Troceándolo más tarde en la forma que se desee. Por último, se rebozan los trozos en harina y huevo, se fríen y se pasan a la fuente donde se vayan a servir, espolvoreándolos con azúcar y canela. camarero. Señor, ¿qué hay para hoy? Domingo asado, con patatas fritas, estos huecos, hígados, liebre, chato, bien. Solo domingo asado, con patatas fritas, estos huecos, hígados, liebre, chato, bien. Sopa de albondiguilla, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguilla, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Oye, asau, con ensalada, Thank you. hemos llegado a los postres, no podían faltar el café y el turrón. Y ya que huele a incienso y en estas fechas, pues un villancico, pero del siglo XVI del maestro Cáceres, que andaba por allá, por esos años, en las cortes en valencianas. Él compuso, entre otras, esta ensalada musical con la que nos despedimos, que no es otra cosa sino una recopilación de villancicos profanos que, como la mayoría, luego fueron arreglados y cambiadas las letras. Dura 28 minutos. Está claro que no lo vamos a escuchar entero, simplemente os dejo con el buen gustillo. También os digo, a modo de felicitación, cómo termina esta ensalada del maestro Cárteres. Dice: a los que diseren que bien nos queremos, hayan buenas Pascuas y los años buenos. Thank you. Radio Nacional de España, Radio 3. ¿No?